Querido Tata, después de transcurridos tantos años en que el destino me impidió conocerte en vida como hubiese querido y de conversar contigo acerca de tu hermosa revolución en libertad que otros por ti me han contado, entiendo por qué tantos chilenos lloran tu partida. Finalmente, quiero recordar a un destacado amigo tuyo que dijo: Eduardo Frei, como el Cid, después de muerto tiene muchas batallas que ganar. Frente a tu sepulcro, venimos hoy a decirte que ya ganaste la batalla de la verdad de tu muerte, y este es el primer paso para que definitivamente descanses en paz.